La calle está prendida porque yo salí. Está brillando el pinky ring, ella me lo da de free. Ese novio tuyo quiere ser like me. Decirle que sobra el plomo pa' los CNB. Con una rubia tetona, pisteando los Daytona. Ella dice que no canta, pero que conmigo entona. Le gustan las pastillitas, también lo que se enrola. Tiene grande la cola, perreando se descontrola. Mami, vos nunca andas sola, está conmigo y mi pistola. Estoy activo a toda hora, soy una locomotora. Yo le llego sin demora. Mora, el turro que las enamora. Hola, me le pego por detrás. Maleanteo criminal, botelleo, fumeteo, esto se va a descontrolar. Me le pego por detrás, maleanteo criminal, botelleo, fumeteo, esto se va a descontrolar. A la turra fina le gustan los maleantes. Me pide que cuando se lo estoy poniendo le cante. Siempre fui un profesional, nunca principiante. Nunca he sido de roncar, pero llevo el volante. El carro a 120 y pico, tipo tranquilón. Los culos se mueven rico con mi reggaetón. Salimos del barrio y ahora somos la sensación. Llegamos solo al party, me voy con más de dos. Ese vestido apretado, no aguanta más la talla, ese culo tan pesado. Es una gata gangster, lo hacemos arrebatado. Me meto al que en la cara, alta definición de tu rafina y mala. Ese vestido apretado, no aguanta más la talla de ese culo tan pesado. Es una gata gangster, lo hacemos arrebatado. Me torquea en la cara, alta definición de tu rafina y mala. Con una rubia tetona, pisteando a los Daytona. Ella dice que no canta, pero que conmigo entona. Le gustan las pastillitas, también lo que se enrola. Tiene grande la cola, perreando se descontrola. Con una rubia tetona, pisteando a los Daytona. Ella dice que no canta, pero que conmigo entona. Le gustan las pastillitas, también lo que se enrola. Tiene grande la cola, perreando se descontrola.